déjame poco a poquito, o si no vas a matarme, corazón, corazoncito. Cuando ya pienses dejarme y nada quieras conmigo, me conformaré tan solo con ser tu mejor amigo. Si me abandonas, acuérdate tantito de quien te diera primero aquel besito. Y me dijiste que nunca habías besado, y entonces piensa si me has de dejar, corazón, corazoncito. Corazoncito.